Y de Colombia bajamos un poquitito, ¿no? Y nos vamos a Bolivia, porque este fin de semana se va a llevar adelante la cumbre del G77 allí en la hermana República de Bolivia, en el Estado Plurinacional de Bolivia. Y para tratar de entender de qué se trata todo esto, porque acá los medios argentinos no han hecho un seguimiento muy particularizado, ¿no?, de todo lo que está pasando con la presidencia pro tempore de Bolivia del bloque, hemos llamado a un vasco naturalizado boliviano, analista político, una persona con la cual hemos hablado ya un par de veces aquí en el Ombelico del Mundo, Catu Arconada. ¿Estás del otro lado, Catu? Hola, buenas tardes, compañeros. Un saludo desde Bolivia. ¿Cómo andás? Hemos leído alguna que otra nota que has publicado acerca del G77 y acerca de la cumbre que se va a llevar adelante este fin de semana, que parece ser bastante importante en lo que tiene que ver con la política internacional de cara a lo que va a ser los próximos años. ¿Podés explicar brevemente qué es este grupo de 70, del 77, que en realidad al final no son 77? Son 78. ¿De qué se trata la cumbre? Y bueno, el G77, en este caso G77 más China, como su denominación oficial, es un grupo que nació con 77 países a partir también de lo que era el germen del movimiento de los países no alineados, ¿no? En ese mundo de la Guerra Fría, ¿no? Y esa polarización entre el modelo capitalista de los Estados Unidos, ¿no? Y Europa y el de la Unión Soviética, y a partir de ahí ha ido creciendo hasta conformar actualmente, hoy en día, 133 países. Justamente en este año 2014, el G77 más China está cumpliendo 50 años, 50 años de vida, y cada año le toca la presidencia del grupo a un país, ¿no? Y van rotando los continentes. En este 2014, la presidencia del grupo la tiene precisamente Bolivia. La recibió el presidente Evo Morales en la sede en enero, en sede de Naciones Unidas. La recibió de manos de las Islas Fiji. Y pues precisamente por ese aniversario, por esos 50 años que cumple el grupo, el presidente Evo decidió convocar a una cumbre por esos 50 años, ¿no? Que se está celebrando, bueno, mañana y pasado. En Santa Cruz de la Sierra, ¿no? En el oriente boliviano. Es importante también esta cumbre en el sentido de que, bueno, dentro de esta reconfiguración geopolítica que estamos viviendo, ¿no? Y esta transición del mundo, de un mundo unipolar a un mundo multipolar, realmente la mayor parte de los países del sur se están dando cita en Bolivia, bueno, siendo el grupo más importante de Naciones Unidas, bueno, para debatir una serie de temas, ¿no? Pero lo más importante es que está llegando prácticamente todo el mundo a Bolivia, ¿no? La mayor parte de los países del sur del mundo. Sí, vos sabés que hemos estado con la producción durante toda la semana tratando de ubicar a diferentes personas, sobre todo embajadores, diplomáticos, para charlar de otros temas, y la mayoría de la gente de prensa nos decía, no, bueno, porque no puede este viernes porque va a estar en Bolivia por el G77. Y muchos nos decían exactamente lo mismo y nos llamaba la atención, ¿no? Esta participación tan grande. Va a haber muchos presidentes también. Hoy supe que también Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta argentina, va a estar allá. Sí, realmente va a haber, creo que va a ser una de las cumbres más importantes, más allá de las cumbres de Naciones Unidas o en este caso de la cumbre de la CELAC. Yo creo que después de la cumbre de la CELAC va a ser la cumbre más importante que más presidentes reúna en América Latina. Están confirmados en torno a 30 presidentes, numerosos vicepresidentes, primeros ministros, etcétera, etcétera, ¿no? Deben estar, en total, las máximas autoridades deben estar en torno a las 35, está llegando la mayor parte de los países del ALBA. Acaba de aterrizar hace unos minutos en suelo boliviano el comandante Raúl Castro, proveniente desde Cuba. Es el primer presidente de América Latina que llega, pero han estado llegando ya otros presidentes a lo largo de las últimas horas, desde ayer en la noche. Desde África han llegado el presidente de Gabón o de Zimbabue, de Asia, ha llegado el presidente de Sri Lanka, están llegando presidentes también de Oceanía, el propio presidente de las Islas Fiji, que era quien ostentaba la presidencia en 2013, uh-huh. Etcétera, etcétera, ¿no? Y hay como 6-7 presidentes en el suelo boliviano. Raúl Castro es el primer presidente de América Latina que llega, acompañado de su canciller y de otros ministros, una comitiva importante la cubana, y en las próximas horas están llegando efectivamente una serie de presidentes latinoamericanos. Están confirmada la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, pero hay otra serie también de presidentes, en especial del ALBA, que mañana incluso van a estar, antes de la inauguración oficial del evento, van a estar en un encuentro plurinacional de los pueblos del mundo con los movimientos sociales en un estadio de Santa Cruz, y está confirmado hoy la presencia de Nicolás Maduro de Venezuela, Rafael Correa de Ecuador, el propio Evo y el propio Raúl Castro de Cuba. Asimismo, anoche, precisamente proveniente de la inauguración del Mundial de Fútbol en Brasil, aterrizó el presidente Evo acompañado del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que durante todo el día ha estado realizando una serie de actividades en Bolivia, visitando diversas comunidades, entregando obras, proyectos de saneamiento y demás con el presidente Evo en lo que es la región, el departamento de Santa Cruz. Por lo tanto, no, la presencia es importante. Es importante la presencia de los presidentes a nivel del peso político que se le otorga, y espero que sea importante también el documento, la declaración final que se va, que está ya casi consensuado y que se va a presentar el domingo. Catu, ¿cuáles van a ser los principales temas que se van a discutir durante este fin de semana? Bueno, hay varios temas, como digo, ¿no? Este grupo del G77 más China es el más importante, digamos, a nivel de número, ¿no? Obviamente los países del norte capitalista en el ámbito de Naciones Unidas tienen un peso fundamental, pero bueno, no olvidemos que entre los países del G77 más China están la mayor parte, excepto Rusia, que curiosamente no forma parte del grupo, pero está en el resto de países de los BRICS, China, Sudáfrica, India y Brasil. Entonces hay un peso importante y se van a estar discutiendo, bueno, varios temas. En un primer lugar, y a partir de la experiencia boliviana y del proceso de cambio boliviano, la cuestión de la erradicación de la pobreza, pero erradicación de la pobreza desde un otro modelo de desarrollo integral y además en equilibrio con la madre tierra. Se van a debatir las cuestiones de cambio climático, se va a debatir sobre comercio justo, cooperación sur-sur, integración, una serie de elementos que, bueno, que son pilares fundamentales de este mundo multipolar en el que al que estamos transitando. Y todo ello además en un marco en el que el año que viene, en el 2015, caducan, entre comillas, los llamados objetivos del milenio, y se está trabajando en el ámbito de Naciones Unidas por la creación de una cosa que se ha venido a llamar Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ajá. Entonces, bueno, la idea es que también de aquí surja, hay un documento que está terminando de consensuar, que tiene más de 200 puntos, y que la idea es aportar de manera consensuada, y por lo tanto ejerciendo lobby político en el ámbito de Naciones Unidas, aportar a este debate sobre los objetivos de desarrollo sostenible que, bueno, en el año que viene, terminándose los objetivos del milenio, deberían presentarse. Sí, nos llamaba un poco la atención tu nota con respecto al análisis que haces justamente de esta cumbre, y esta idea, ¿no?, de cómo de alguna manera puede llegar a marcar una agenda importante de cara justamente al 2015, ¿no? ¿Cuáles son para vos, si vos tuvieras que hacer un análisis para alguien que no viene siguiendo el asunto o que no está muy ducho, digamos, con todo esto, cuáles pueden llegar a ser los cambios diplomáticos, entre comillas, que se pueden llegar a dar con respecto a esta cumbre? Bueno, precisamente en la nota recogía algunos de los aportes que ha hecho el G77 Martín en su historia, en lo que son los debates de Naciones Unidas, ¿no? Y hay tres elementos fundamentales que hasta ahora ha aportado. En un primer lugar, en 1974, cuando llevaba 10 años de vida, hicieron un aporte importante en una declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden internacional, en el que de alguna manera se venía a romper ese discurso hegemónico de que el capitalismo era el único sistema posible. 12 años después, en el 86, se hizo una declaración que también fue famosa sobre el derecho al desarrollo, y ahí, bueno, incluso se incorporaban temas sobre referentes a la descolonización de los países del sur, la libre determinación, etcétera, etcétera. No, obviamente, un debate fundamental ahora en los procesos de cambio en el continente, que era el reconocimiento de la soberanía plena de los pueblos sobre los recursos naturales, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego en el G77 más China ha hecho también, ¿no?, aportes importantes. Eso sí, me ha tocado vivirles aquí un poquito más, que fui parte del equipo negociador de Bolivia en la cumbre de Río Más 20, en todos estos debates sobre desarrollo y el cambio climático, ¿no? Ahí un poquito plantear la responsabilidad diferenciada, común, pero diferenciada entre los países del norte y los del sur, y la cuestión de la responsabilidad histórica y la deuda histórica, la deuda en el caso climático, la deuda climática que el norte mantiene sobre el sur. Esos han sido como los aportes hasta ahora, ¿no? Yo creo que, obviamente, en esta declaración, en esta que están consensuando, que se presentará el domingo en el plenario, se va a profundizar en toda esta cuestión del nuevo orden económico internacional, en algunas medidas, de alguna manera, para que el sur plantee su soberanía también, no política, pero también económica, respecto del norte, la cuestión del modelo de desarrollo, ¿no? Y el aporte boliviano, que es esta cuestión de hacerlo además en equilibrio con la madre tierra, y una serie de otros elementos secundarios, pero tampoco menos importantes, en lo referente a cambio climático, a comercio, cooperación, integración, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que realmente, bueno, siempre obviamente entendido que es una declaración hecha desde el ámbito de los gobiernos, desde el ámbito de sistemas políticos, ¿no?, institucionales, económicos, tan diferentes como son los que reúnen el G77 en China, y por lo tanto, bueno, hay que dejar, hay que rebajar de alguna manera, ¿no?, muchas veces el horizonte para lograr consensos amplios, pero entendiendo todo eso, siendo conscientes de todo eso, yo creo que realmente esta declaración va a marcar de alguna manera el debate también en estos ámbitos institucionales y gubernamentales en los próximos años, ¿no? Un poquito el posicionamiento del sur frente al norte. Vos remarcabas el rol de Bolivia y cómo Bolivia de alguna manera puede llegar a ser un modelo, ¿no? Con respecto al desarrollo de políticas inclusivas. En estas políticas, uno de los actores fundamentales del proceso boliviano han sido los movimientos sociales. ¿Qué significa el G77 hoy para los movimientos sociales, especialmente aquí en América Latina, y todo lo que se está llevando adelante en este momento? Bueno, yo creo que debemos hacer una lectura más amplia, de alguna manera, que lo que supone el G77. Si miramos este año 2014, que además es un año electoral, hay que recordar que el 12 de octubre tenemos elecciones presidenciales, pero Bolivia está plenamente lanzada en este nuevo paradigma de relaciones internacionales que hemos venido definiendo como el de la diplomacia de los pueblos, uh-huh, en el que realmente las relaciones internacionales, la diplomacia no se hace solo desde el ámbito de los gobiernos, sino se hace también desde el ámbito de los movimientos sociales, ¿no? No por nada se llama este gobierno el gobierno de los movimientos sociales. En ese sentido, tenemos el G77, que es un elemento fundamental, las propias organizaciones agrupadas en CONALCAM, la Coordinadora Nacional por el Cambio, ¿no? La mayor parte de sindicatos, campesinos, pueblos indígenas, juntas vecinales, fabriles, etcétera, etcétera, están trabajando con el CAM un documento de aporte a este G77 que se le va a entregar mañana a los presidentes que acudan al acto en el Estadio de Santa Cruz, y la idea es que también tengan alguna incidencia en la propia cumbre, pero más allá de esta cumbre del G77, en el espacio de 2 meses tenemos varios eventos que se complementan y que son relevantes dentro de esta diplomacia de los pueblos. En menos de 3 semanas en el aniversario del secuestro aéreo del presidente Evo Morales el año pasado en Europa, 30 de junio y 2 de julio, se está convocando una cumbre sindical internacional antiimperialista, en la que, de alguna manera, de la mano del gobierno boliviano, de la mano de la Central Obrera Boliviana y de la Federación Sindical Mundial, que cuenta con 86 millones de afiliados en todo el mundo, quieren plantear una serie de tesis políticas antiimperialistas al mundo, ¿no? Quieren debatir entre gobiernos y, en este caso, el ámbito sindical. Pero a finales de agosto, esto va a ser en Cochabamba, pero a finales de agosto en La Paz tenemos el Foro de Sao Paulo, que en su 20ª edición va a congregar, bueno, la mayor parte de fuerzas políticas de izquierda del continente, muchas de ellas en este caso en tareas de gobierno, como son los partidos de gobierno en Cuba, en El Salvador, en Nicaragua, en Venezuela, en Ecuador, en la propia Bolivia, obviamente, con el MAS como organizador. Y todo esto, de alguna manera, va conformando un nuevo paradigma, como digo, ¿no? De hacer las relaciones internacionales y de una nueva diplomacia, ¿no? En el caso de Bolivia se llama eso, diplomacia de los pueblos. Catu, y aprovechando que vos estás allá y que tenés un mapeo de cómo viene la coyuntura política boliviana, ¿qué se está viviendo de cara a las elecciones del 12 de octubre? Sabemos que Evo ya no se puede presentar más a la presidencia. Y bueno, ¿qué es lo que estaría pasando? Bueno, en principio ahora lo que se espera es una victoria de nuevo, ¿no? del MAS, del Movimiento Socialismo, una revisión, ¿no? de un gobierno del presidente encabezado por el presidente Evo Morales. Se espera una victoria fácil, porque aquí, al contrario quizás de lo que pasa en Venezuela, todavía tenemos una oposición francamente lamentable, desarmada, y que todavía no ha conseguido construir su capriles boliviano. Pues por lo tanto hay tres fuerzas de oposición. Pero fíjate, sí, creo que el ejemplo más claro es decirte que el segundo en las encuestas, después del presidente Evo, que está en torno al 60% de aprobación ciudadana y con un 45% de intención de voto directa, pero en encuestas que obviamente nunca recogen, que se hacen en las ciudades, y nunca recogen el voto mayoritario que tiene el MAS y Evo en el campo. Por lo tanto, yo calculo que vamos a estar en torno al 60% también, ¿no? de apoyo electoral en el 12 de octubre, pero el segundo mejor posicionado en las encuestas tiene un 15%. Y además es un exministro de Planificación del Desarrollo durante el neoliberalismo, dueño de las franquicias de Burger King en el país, principal empresario de cementero, en fin, el pasado, la restauración neoliberal, que obviamente el pueblo boliviano tiene muy claro que no va a volver nunca más a ese pasado, ¿no? Entonces, de alguna manera se prevé unas elecciones tranquilas. Es cierto que el presidente, bueno, por constitución, ¿no? Sería, por mandato constitucional, en realidad, fruto de un acuerdo de la correlación de fuerzas que hubo en aquel momento histórico de la constituyente, ¿no? Donde la derecha, no olvidemos, atacaba a los constituyentes, dinamitaba, ¿no? La propia sede de la constituyente, hubo que ceder, se quedó por constitución esta limitación de mandato, pero yo creo que aquí en Bolivia, al contrario quizás de lo que ha pasado en Argentina, aquí en Bolivia las condiciones para que se pueda llegar a una reforma constitucional, obviamente te estoy dando mi opinión personal, pero se puede llegar a una reforma constitucional para ampliar los mandatos, yo creo que aquí las condiciones están dadas. Obviamente es el pueblo boliviano que va a decidir, pero si el pueblo boliviano vota mayoritariamente, ¿no? Digamos con el 60% de apoyo o más al presidente Evo, yo creo que aquí nadie nos imaginamos que en 2019, cuando termine este mandato, Evo se va a ir a su casa, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver lo que pasa, es un debate posterior, primero tiene que pasar octubre, pero bueno, en cualquier caso, de momento tranquilidad, probablemente haya alguna situación de guerra sucia, de terrorismo mediático, como han hecho en Venezuela, traten de desgastar, ya lo están haciendo, ¿no? Como no pueden con el presidente Evo, lo están haciendo con el vicepresidente Álvaro García Minera, ¿no? Tratar de desgastar, generar polémicas, pero bueno, en principio estamos ante un escenario favorable, ¿no? Y favorable además porque obviamente hay una serie de medidas que están dando sus frutos y que están beneficiando a las mayorías populares, ¿no? A las mayorías sociales de este pueblo. Y como digo, no tengo ninguna duda de que en octubre van a votar mayoritariamente por Evo y por el MAS. Catu, ya te robamos mucho más tiempo de lo que te habíamos prometido, así que te dejamos, sabemos que estás muy ocupado allí con la cobertura. Así que nada, buen trabajo para este fin de semana y te vamos a estar siguiendo a través de las redes sociales seguramente y a través de lo que vas escribiendo. Y bueno, ya probablemente volveremos a comunicarnos con vos, sobre todo con este último punto que tiene que ver con las elecciones, que la vamos a estar siguiendo muy de cerca. De acuerdo, compañeros, acá estoy para cuando queráis charlar. Listo, muchísimas gracias, Catu. Un abrazo a vosotros. Era Catu Arconada, quien es uno de los analistas que cada tanto molestamos, ¿no? Para poder entender de qué se trata lo que viene pasando en América Latina. Recordemos, la última vez estaba en Honduras, ¿no? Cubriendo las elecciones del Partido Libre, ¿no? El de Mel Zelaya y su esposa Xiomara Castro. Y bueno, en este caso cubriendo el G77 más China. Y bueno, vamos a ver un poco cómo nos preparamos para estas elecciones del 12 de octubre de 2014. En las que Evo sí puede presentarse. En las que Evo sí puede presentarse, porque la reforma constitucional que hicieron, la hicieron con Evo en el poder y prácticamente hicieron borrón y cuenta nueva, ¿no? En realidad la constitución dice que no se puede presentar por dos mandatos, pero como era ya pasada la mitad del primer mandato, se empezó a calcular a partir del segundo, ¿no? El primer mandato con la constitución nueva. Entonces, ahí sí se puede volver a postular Evo Morales. Y como decía bien Catu, hay serias probabilidades de que se haga una reforma, como también lo está promocionando en este momento Correa en Ecuador, ¿no? ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausa y seguimos. El 62 es una fiesta universal del deporte.